soy Ricardo Peña, estudiante de Medicina en la Universidad Austral de Chile. Soy interno de séptimo año y soy el vocero de la movilización. Nosotros como internos o estudiantes de Medicina venimos arrestando algunas problemáticas hace ya varios años que tienen que ver con demandas hacia la universidad y hacia la decanatura y rectoría, y que son problemas que se vienen arrastrando de años. Y a lo largo de esos años nosotros hemos llevado a cabo las peticiones y hemos planteado nuestros problemas de manera justa, digna y por las vías regulares. O sea, siempre hemos sido dado civil el conducto regular, hemos hecho las cosas como corresponde, llevándonos primero a nuestros delegados, de los delegados a nuestros encargados de los ramos, nuestros encargados de la universidad, hacia el director de escuela, hacia decanatura, hacia rectoría y de todo, de la forma que corresponde y ascendente. Sin embargo, hay algunas peticiones que para nosotros son esenciales y que a lo largo de estos años no se le ha dado respuesta como corresponde. Son problemáticas que se vienen arrastrando de años y que en este momento han llegado ya a un momento extremo, porque vemos que no hay respuesta a nuestras solicitudes, a nuestras demandas, y desde ese punto de vista hemos tomado la decisión de iniciar ya movilización un poco más radical, como es la paralización de las actividades y la toma de la infraestructura universitaria. Nuestra movilización se basa básicamente en tres ejes, que son el eje de infraestructura, y con respecto al eje de infraestructura nosotros hablamos de hacinamiento porque cuando la Facultad de Medicina en la cual nosotros estudiamos, que es la que está acá en Los Hornos, fue planificada, fue pensada para menos estudiantes que los que tenemos actualmente. Actualmente tenemos cursos que son en promedio de 18 a 20 personas y tenemos salas para realizar las clases dentro de la facultad que nos adecuan a nuestros requerimientos. Tenemos salas que son más pequeñas o donde se encuentran los estudiantes un poco hacinados para realizar las clases, donde en verano es insostenible porque el calor hace que los espacios reducidos aumenten la temperatura y no podamos tener clases apropiadamente, y tampoco los espacios comunes son los adecuados porque nuestra facultad también cumple otros compromisos con el servicio de salud, con capacitaciones que se hacen acá, y dejamos de tener nuestros espacios que son propios del alumnado y propios de un estudiante universitario. El segundo eje tiene que ver con los docentes, y es que nosotros le exigimos a la universidad que tenga un número mínimo o cierta cantidad de docentes por ramo para asegurar en el fondo el correcto la correcta entrega del conocimiento hacia nosotros, y eso no se cumple tampoco. O sea, tenemos pocos docentes y muchos docentes que en el fondo por su formación médica entienden que tienen que ellos tomar internos y tienen que tomar alumnos, pero los cuales no están vinculados a la universidad de ninguna forma. Entonces nosotros exigimos de que haya una cantidad mínima de docentes que sean contratados por la universidad para asegurar esa formación, y que a su vez esos docentes tengan la posibilidad de optar a capacitaciones y a perfeccionamiento a través de la universidad. Y el tercero tiene que ver con la carga laboral, que es una temática que se viene viendo a lo largo de todo nuestro país en las distintas carreras. Han salido distintos movimientos que hablan de lo mismo, que es la carga laboral de los estudiantes o la carga académica de los estudiantes y la carga laboral de los internos, que son quienes están como en una práctica profesional, son médicos en bajo supervisión o médicos de práctica controlada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos planteamientos para nuestra facultad y nuestra, o sea, más que para nuestra universidad, que tienen relación con el tema de la carga académica y de la carga laboral y de cómo se llevan a cabo los programas de internado y los programas de cada curso, y cómo estos se llevan a cabo en el fondo, porque la idea es hacer coincidir lo que dice el papel con la realidad. Ya, nosotros comenzamos hoy día, jueves 27, una movilización que se denomina como un paro indefinido, que se va a ir reevaluando a medida que se vayan dando las instancias de conversión y vaya avanzando la mesa de trabajo que vamos a establecer o que pretendemos establecer junto a los directivos de la universidad o de la facultad en el fondo. Nosotros lo definimos como eso, como un paro indefinido que va a ir siendo reevaluado a medida que vayan avanzando las conversaciones y se vayan tomando acuerdos y se vayan firmando documentos que en el fondo nos establecen las garantías de lo que se está conversando se va a llevar a cabo. De las dependencias de la Universidad Austral de Chile que corresponden a la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile en Osorno está tomada en este momento por el alumnado. Los estudiantes que tenemos nosotros como universidad acá en Osorno corresponden a alrededor de 80, en un número aproximado, y de esos 80 alumnos, entre alumnos e internos, se encuentra la totalidad movilizada. De una u otra forma, los alumnos no tienen clases, no están asistiendo ni a clases ni a pruebas, y los internos tampoco están acudiendo a sus labores en el hospital. Estamos conversando, tenemos un equipo de difusión que es el que está encargando de llevar a cabo el conocimiento de nuestras demandas hacia la comunidad, tanto estudiantil como la comunidad pública, y ellos son los encargados de planificar esta situación. O sea, vamos a ir viendo en el transcurso de los días cómo se va dando la situación, y en base a esto, cómo vamos a ir escalonando en hacer públicas nuestras demandas.